lo sabía, no presentía. Y tus amigas siempre decían que me mentías. No imaginaba, no lo pensaba, que al darme vuelta a mis espaldas tú me engañabas. Esa mañana golpeé en la puerta, era el cartero que me entregaba maldita carta. Y al leerla yo me di cuenta que aquel amor que siempre juraste era una farsa. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré cuando leía tu carta. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré, eran lágrimas del alma. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré cuando leía tu carta. Se me partía el corazón cuando leía cada renglón donde decías que me dejabas por otro amor. Si todo, todo te lo di y nunca nada te pedí, ¿por qué te vas, amor? ¿Por qué me dices adiós? Tantas cosas, tantos momentos, vuelvo a leer la maldita carta, no lo comprendo. Pero si me amas, ven a buscarme, si no mañana arrepentida será muy tarde. No imaginaba, no lo pensaba, pues tus amigas siempre decían que me engañabas. No presentía, no lo sentía, que aquel amor que siempre juraste eran mentiras. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré cuando leía tu carta. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré, eran lágrimas del alma. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré cuando leía tu carta. Se me partía el corazón cuando leía cada renglón donde decías que me dejabas por otro amor. Si todo, todo te lo di y nunca nada te pedí, ¿por qué te vas, amor? ¿Por qué me dices adiós? No sabes cuánto lloré, lloré, lloré cuando leía tu carta. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré, eran lágrimas del alma. No sabes cuánto lloré, lloré, lloré, lloré.